Catriel, ¿dónde está mi punto? Mejor no saberlo. Emprendió uno de esos nuevos negocios. Callao. Sí. Otra vez. ¿Viste que se acerca el Festival Aéreo de Gijón? Sí. Bueno, no tuvo mejor idea que empezar a vender viajes en parapente sobre la playa de San Lorenzo el mismo día del festival para poder ver de cerca a los aviones. Pero puede que los bombardeen o algo así, que piensen que es un ataque terrorista. No, hay dos detalles, básicamente. Primero, que es muy peligroso, y segundo, que es muy ilegal. Ya. No es ilegal, es lo siguiente de ilegal. Ya. Pero bueno, la vaca vio que había una oportunidad de negocio, está haciendo eso en el centro mismo de Gijón. Por suerte hoy no vino al estudio, bueno. Pero por suerte del otro lado de la pecera está Godofredo, que me está levantando el pulgar y me dice que está todo listo para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, emitiendo desde la Caverna, el espacio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, que sigue vacía. Me enteré que Godofredo hizo una fiesta anoche. Sí, nadie se enteró, por suerte. Y hay muñecos inflables, hay castillos hinchables, hay un pony de 3 metros de altura. Nos podría haber avisado, Godofredo. Pero muy bien, sin perder un instante más, no dejaré pasar la oportunidad de presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de sombrilla contra el sol, la señora Elena Sánchez García. Eso. Y yo tengo que presentar a Godofredo, el que hace posible todo esto, aunque no nos haya avisado de la fiesta. Aunque no lo haya hecho. Muy mal de tu parte, Godofredo, quiero que lo sepas. Y aquí a mi lado tengo a Catriel Fernández con su disfraz de malabarista. He venido disfrazado de malabarista, porque los malabaristas andan siempre ligeritos de ropa, porque veo que trabajan en la calle, bajo el rayo del sol. Sí. Así que mejor tener un disfraz livianito ahora que ha llegado el verano. No lo digo en voz alta porque llega y en 3 semanas capaz que se nos va. Bueno, que si fuera un poco no estaba mal. Sí, no, Asturias tiene esa particularidad. Esto se lo comentamos a Buenos Aires, por supuesto, que no saben nada de lo que estoy diciendo. Muy bien, hoy tenemos a gente favorecedora que nos haya sobornado para que difundamos su evento. No, pero tenemos el Festival Celsius en Avilés con un montón de presentaciones, de cosplay, de exhibiciones de esgrima, bueno, mucho lo. O sea que si pongo en Google Festival Celsius Avilés, accedo a toda la programación completa, ¿no? A toda la programación. Y si busco un evento en particular, lo encuentro enseguida. Como, por ejemplo, todo lo que hace Sanderson este fin de semana. ¿Quién? Sanderson, el autor que terminó de escribir La Rueda del Tiempo, de Robert Jordan. Ajá. Una cosa de estas de frikis, y es así. Viene desde Estados Unidos, es muy famoso. Había una cola que daba la vuelta a 2 edificios para conseguir cosas de él y firmas y eso. Ah, muy bien. Sí. Bueno, entonces cualquiera puede ir directamente a Google. Eso. Y ya que hoy nadie ha querido sobornarnos, vamos a ir directamente a la parte del programa en donde le cuento a Elena todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Bien. Hoy, no sé si la cosa viene depresiva o alegre. Porque hoy hablaremos de Rodolfo Walsh. Y usted, Elena, se preguntará, ¿quién es? Claro, Rodolfo Walsh. Muy bien. Vamos a comenzar. Primero, a ver, para definirlo es muy difícil, porque se puede decir que fue un periodista. Sí. También se puede decir que fue un escritor, sí. Se puede decir que fue un militante o un intelectual que fue más allá de ese papel. Citándolo textualmente, él alguna vez dijo: fui lavacopas, limpiavidrios, comerciante de antigüedades y criptógrafo. Bien. Rodolfo Walsh fue un periodista de Argentina que, terminó en su última época, militó en la organización Montoneros, que era una organización de la izquierda peronista, que decidió tomar las armas para pelear contra la dictadura, con lo cual eran considerados terroristas. Sí. Pero tuvo aparte toda una historia, y especialmente su parte de escritor, que, como dijo el historiador Osvaldo Bayer, decía que Rodolfo Walsh fue el Borges de izquierda, bien. Por lo bien que escribía. Así que estamos frente a un personaje interesante. Vamos a ver, a entender, y la vida de Walsh básicamente se divide en dos a partir de una novela que escribió que se llamó Operación Masacre, que no fue una novela exactamente, sino que fue una investigación periodística que luego él la contó como novela, pero era todo literal. Empezó, ya vamos a ir un poquito más adelante. Él mismo dijo que ese libro le cambió la vida, porque haciéndola descubrió que además de sus propias perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Mire, mire qué bien que lo decía. Uh-huh. Aparte, el libro ese inició el movimiento periodístico literario de la novela testimonial, justamente, mucho tiempo antes que en Estados Unidos. Después, él mismo contaba que después de la frustración por la impunidad de la que gozaron los autores de los fusilamientos, que de eso habla justamente Operación Masacre, de unos fusilamientos, en el año 55 hay un golpe de Estado para derrocar al peronismo. Se prohíbe el partido peronista y se prohíbe decir la palabra peronismo. Y se prohíbe decir la palabra Perón. Madre mía, eso mire, de prohibir decir palabras. Claro, es mire, mire, mire a qué nivel llegaban estos muchachos. Bueno, unos muchachos ahí se juntaron a escuchar una pelea de box, que en ese momento solamente había radio, no había televisión. Fue la policía, los detuvo, los llevaron a unos descampados en la localidad de José León Suárez y los fusilaron. Básicamente, ¿sí? Esa es la historia, sí, madre por peronistas. Mía. Es como que aquí elija cualquier partido y sí, sí. A ese, bueno, así. Bueno, Walsh, muchos hablaron de él, pero él básicamente, además de obtener datos y establecer la mecánica de la sucesión de los hechos, la investigación buscaba hechos límites que movilizan y ponen en cuestión compromisos, actos e ideas. O sea, iba un poco más allá de la novela. Un tal Osvaldo Aguirre alguna vez dijo de esto que conté, la masacre de León Suárez, fue la perfecta culminación de un sistema. Esto lo leo textualmente. El caso Rosendo García, que es otro libro de él, desnuda la esencia del bandorismo, que era un sindicalista mafioso, básicamente, porque tenía comandos paramilitares. Y después, el otro libro que escribió Walsh, El asesinato de Satanowski, proyecta luz sobre el funcionamiento de los servicios de informaciones y su conexión con los grandes medios y con el poder económico. A ver, Walsh se había criado en el seno de una familia conservadora, de ascendencia irlandesa, nació ahí, estudió en un colegio de monjas irlandesas, fue interno en una congregación de curas, también irlandeses. En algún momento, a modo de broma, contó: tengo una hermana monja y dos hijas laicas, que así eran sus hijas. Comenzó teniendo una ideología un poco conservadora, nacionalista, que después con el tiempo cambiaría hacia el marxismo. Ajá. Y con el tiempo cambiaría hacia el peronismo. Mire que, cómo fue. A eso de sus 17 años comenzó a trabajar en una editorial como traductor, como corrector de pruebas. A sus 20 años empezó a publicar sus primeros textos periodísticos y en 1953 publicó su primer libro, Variaciones en Rojo, con el que ganó el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires. Ya comenzaba bien el muchachito. Cuando se producen estos fusilamientos de los que hablamos, los de José León Suárez, Walsh estaba trabajando en un compilado de cuentos para una editorial, pero una tarde del año 56 estaba en un bar de la ciudad de La Plata jugando al ajedrez y escuchó una frase que le llamó la atención. Hay un fusilado que vive. Anda. Epa, le entró la curiosidad. Claro. Muy bien. A fines de ese mismo año comenzó a investigar con la ayuda de una periodista que se llamaba Enriqueta Muñiz y se encontró con una trama gigantesca de crimen organizado y ocultado por el mismo Estado, por la dictadura que había en ese momento. Entonces Walsh se recluyó en una isla del Tigre con un seudónimo, comenzó la investigación, contactó con este fusilado que todavía vivía, sí. Le hace un pedido a un amigo, un tal Leónidas Barletta, que era el director de una revista, que denuncie este caso. Y ahí empezó a tener un poco de luz, sobre todo con la existencia de este sobreviviente, cuyo testimonio fue fundamental, que se llamó Juan Carlos Libraga. El resto, diría, para cualquier argentino es historia conocida, pero bueno, como aquí en España no se conoce el contexto de este libro, Operación Masacre, que hasta llegó a ser una película, Por eso está bueno poner un poco en contexto. Muy bien, dijimos que Walsh comenzó siendo un poco nacionalista y un poco conservador. A medida que va cambiando hacia el marxismo, se mete de lleno, empieza a publicar libros ya teñidos un poco con la ideología marxista, antes de, y bueno, inevitablemente para esa época iba a terminar en Cuba, porque sí, vamos, recién triunfada la revolución, ¿a dónde iban los marxistas? Bueno, pero antes de irse a Cuba, publicó el libro El caso Satanowski, donde evidenció cómo unos matones de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, asesinaron a un abogado, Marco Satanowski, justamente por intereses en la propiedad de un periódico. Y en la investigación dio con los culpables. Anda. Investigando periodísticamente, no sí, policialmente, digamos. Cuando fue a Cuba, lo primero que hace es fundar una agencia de noticias que se llamó Prensa Latina, junto con un compatriota, Jorge Massetti, también muy ligado al movimiento, digamos, de la izquierda argentina sí, en los 60 y principios de los 70. Bueno, y para esa época ya había decidido que nunca más sería un simple observador del mundo, sino que quería formar parte activamente de él. Entonces, como jefe de servicios especiales en el Departamento de Informaciones de Prensa Latina, recibía teletipos. ¿Se acuerda de los teletipos? Sí, bueno, los telegramas. Claro, sí. No, eran teletipos, bueno, aparecían unos puntitos en unas cosas con distintos mensajes de todas las agencias noticiosas del mundo. Ahí en el medio aparecen unas cosas que parecían que estaban cifradas. Y él tenía conocimiento de criptografía, alguno. Y empezó a tratar de descifrar eso. Bueno, resultó que esos mensajes los enviaba la CIA desde Estados Unidos a un país sudamericano, a centroamericano, y estaban planeando la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Anda. Y Walsh, usando la criptografía, descubrió casualmente, oh, mire, don Fidel, en cualquier momento van a venir unos y le van a invadir la isla, así que mejor se me cuida, ¿eh? Mire la brillantez del tipo ya, también. Bueno. Y la casualidad de estar justo ahí. Estar justo ahí en sí, el momento y en el lugar, porque justamente también estaba en Cuba. Vamos a ir un poco a su faceta de escritor. Tuvo una relación un poco tortuosa con la literatura, porque se había, bueno, cuando, luego de definirse como marxista, explicó, esto lo voy a leer textual, soy lento, he tardado 15 años de pasar del mero nacionalismo a la izquierda. Lo decía también un poco, era un poco bromista. Después de publicar este libro, ¿Quién mató a Rosendo?, dijo que las cosas cambiaron a partir más o menos de 1968 en Argentina, sí, cuando la política lo ocupó todo, porque fue un momento político muy intenso. Y él dijo que empezó a ser escritor político y sus ideas sobre la novela habían cambiado. A él siempre le faltaba la novela para consagrarse un poco como escritor. Escribía muy bien, pero escribía artículos periodísticos o pequeños cuentos, oh, o no, estos libros de investigación. Sí. Pero después de Operación Masacre y de estar en Cuba, decidió que ya en Argentina no podía desvincularse la literatura de la política. Eligió tomar esa posición. Él ya lo había decidido, incluso dijo, empiezo a asimilar lo básico del marxismo, mi nivel de conciencia hoy es bastante mayor. No aceptaría hoy incluir una cita de un bufón como Manuel Mujica Lainez, que era un escritor argentino bastante de derechas, sí, en la contratapa de un libro mío, se refiere a un kilo de oro, ni vacilaría en rechazar una beca en Estados Unidos. O sea, tomó partido político, más que nada, más que político, ideológico. Bueno, la novela era para Walsh algo así como la representación de los hechos. Y acá me voy a tomar la licencia de leerlo nuevamente textualmente. Yo prefiero su simple presentación. ¿Eso quiere decir que la novela es lo difícil de decir, lo que se resiste a ser dicho, lo que me compromete más a fondo? Otra variante que he pensado es que la novela es la última forma del arte burgués y por eso ya no me satisface. Aquí se nos pone un poco polémico, ¿no? Sí. Estaría bueno tener escritores de novela aquí para que empiecen la discusión y terminen volando sillas, ¿no? Sí, necesitábamos un programa de 3 horas. Sí, sí, sí, ahí se pondría bien. Sí. Bueno, para ese mismo año, ya cercano al peronismo, estuvo en Madrid. Estaba Perón exiliado en Madrid, en Puerta de Hierro. Le presenta a Raimundo Ongaro, que era el secretario general de la CGT, que era el principal gremio peronista de Argentina. Y Perón le dice, oiga, ¿por qué no hace un periódico? Y empezaron ahí con un periódico de periodismo de base, a ver cómo era que se llamó el periódico, ya lo voy a encontrar. Bueno, pero en un momento Ongaro le dice, oiga, de todo lo que usted escribe no le entiendo nada. Después de leer sus escritos, ¿usted escribe para los burgueses? Y Rodolfo Walsh escribiría tiempo después que le molestó, claro, porque sabía que tenía razón por su forma de escribir. Bueno, para redondear dos de sus grandes novelas, Operación Masacre, lo que hace Walsh es básicamente ser un detective periodista. Y el periodista pasa de la investigación del delito individual, del caso policial, a la investigación del crimen social y político. De este modo, o sea, sin ser consciente de su aporte, sentó, como dijimos antes, el precedente para eso de novela de no ficción. Sí. Que cuando él publica Operación Masacre, 8 o 9 años después, Truman Capote empieza con La Sangre Fría. Ah. O sea, Walsh fue un poco el precursor de ese estilo también. En el caso Satanowski hizo algo parecido, nada más que centró su denuncia contra los máximos responsables de esa dictadura que había derrocado a Perón, que se llamó Revolución Libertadora, y lo que básicamente trató fue de los casos de corrupción, extorsión y asesinatos vinculado a la lucha por el poder, especialmente poder económico, que era el que quería tener los medios. Vamos a hablar de la última época. Para el año 1973, Walsh era definitivamente un militante del peronismo. Comenzó a militar en la organización Montoneros. Esto en el año 73 se da el regreso de Perón a la Argentina. Estaban activos los montoneros contra la dictadura, pero cuando viene Perón, supuestamente dejarían la lucha armada, pero después Perón les pegó una pateadura y no los quería y volvieron a la clandestinidad. Esto, muy resumido. Tuvo el grado de oficial segundo, un alias, como tenían todos en ese nombre, Esteban se llamaba. Creó un departamento de informaciones en Montoneros y fue su responsable junto con Paco Urondo, un gran poeta argentino, y comenzaron con un periódico llamado Noticias. Y ese diario presentaba los puntos de vista de Montoneros. Ahí, por principios de 1974, dejó constancia por escrito de sus diferencias con las tácticas, con la concepción y la estrategia de las cúpulas de Montoneros. La verdad, en eso lo apoyo a Walsh, porque en ese momento deliraban mucho estos muchachos, y no lo escucharon. Y Walsh escribió, nosotros le decíamos traidores a ellos, a la parte de la derecha del peronismo, sí, a los Bandora, a los Matera, a los Remorino, pero resulta que los traidores éramos nosotros, porque Perón los apoyó a ellos. En 1976 se da el peor golpe de Estado de Argentina, el más criminal de todos. Rodolfo Walsh lo primero que hace es crear una agencia clandestina de noticias en donde, el lema era reproduzca esta información, hágala circular por todos los medios, a máquina, a mimeógrafo, déselo a sus amigos, que todos seguramente deben estar esperando estas informaciones. Que lo que hacía básicamente era, difundir lo que realmente estaba pasando, los secuestros, las desapariciones, las torturas. En ese mismo año 76 muere su hija Vicky, que también estaba en Montoneros. En una organización armada. Fue emboscada en un barrio, aparecieron los militares, hubo un intercambio de disparos, pero cuando se vieron rodeados, tanto ella como su pareja subieron a la terraza y le gritaron a los militares que ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y se pegaron un tiro en la cabeza porque sabían lo que les esperaba. También muere su amigo Paco Urondo en la provincia de Mendoza, también en una emboscada con los militares, que hizo una acción heroica para salvar a su mujer y a su hijo. Y un año después de la dictadura, Walsh escribe su famosa carta abierta a la dictadura militar, que esto lo nombro porque si alguien lo quiere escuchar, googlear, es una carta contundente sobre lo que realmente estaba pasando. Ese día lo envió a distintos periódicos, a distintos lugares, por correo, en ese momento existían los buzones. Bueno, en medio de esa recorrida, en el barrio de San Cristóbal, en la avenida San Juan y Combate de los Pozos, y me acuerdo bien este lugar porque yo vivía a 80 metros de ahí en algún momento de la vida, es emboscado por un comando militar, en donde estaba el oficial a cargo, era un tal García Velasco, pero también estaba el famoso Alfredo Astiz, uno de los peores torturadores, que cuando fue la guerra de Malvinas estaba en las Islas Georgias, hace poco hablamos de esas islas, y se rindió sin disparar un solo tiro. Hombre muy valiente para enfrentar civiles desarmados. Sí. Bien, ahí es cuando Walsh saca de entre sus ropas un revólver de muy pequeño calibre, calibre 22, que era más testimonial que otra cosa, hiere a un oficial, pero a Walsh lo matan. Ahí es cuando lo desaparecen. O sea, el 25 de marzo de 1977, diríamos que asesinaron al hombre que decidió para siempre ser fiel al compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles. Vaya. Este es un pequeño recorrido por la vida de Rodolfo Walsh. ¿A qué conclusión llegaremos? A ninguna. A ninguna, mejor que ninguna, ¿no? Sí. Y con Godofredo nos pusimos a pensar cómo podemos hacer para ilustrar esta charla. Sí. Y nos acordamos de una cantante argentina llamada Fabiana Cantilo, que recordaba esa afición de Walsh de jugar al detective novelista. Y seguramente la letra no dice nada acerca de Rodolfo Walsh, pero estamos seguros que lo compuso pensando en Rodolfo Walsh. Vamos a escuchar el tema Detectives. Tengo un revólver en el bolso y lo piensa. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Eclipse. La mujer tiene una edad definida. Es como casi todas las mujeres, hermosa según se mire. Cuando nadie la mira, su belleza, sin ser receptada por ningún ojo, se pierde como la noche de la Antártida. Lo que nadie mira no existe. A la mujer le gustaría dejar a veces de existir, pero no puede porque Dios mira. La mujer se desnuda frente a la bañera y Dios mira. La mujer cierra los ojos, mete la mano entre las piernas y Dios mira. Piensa en el hombre, abre la boca, arquea la espalda y Dios mira. Y cuando la mujer se llena de olas, se acuerda de Dios y ya no puede abandonarse a la tormenta. El hombre apenas recuerda a la mujer. El hombre temía olvidar a la mujer y quiso atraparla en una foto. La foto salió mal. Y ahora la mujer es una mancha para siempre. El hombre a veces bebe, a veces mira la foto, la mancha. Intenta recordar a la mujer, pero no puede. Ella nunca fue entera, siempre estuvo hecha de trozos. La mujer es la boca que nunca penetró, el lunar en la nuca, la transparencia verde de los ojos. El hombre amasa los recuerdos, agita el brazo bruscamente, se derrama sobre la foto. Después mira al cielo, pero no busca a Dios. Hace 10 años el hombre y la mujer compartieron espacios, cruzaron palabras. La mujer intuía al hombre incluso antes de verlo. El hombre no, él solo sabía verla. A la mujer no le importaba ser mirada por el hombre. La mirada del hombre no era dura, como la de Dios. Hubiese podido vivir en ella. Pero el hombre y la mujer siempre se tuvieron miedo. Un miedo cerval y atávico. El hombre y la mujer supieron, sin saberlo, que ambos eran un agujero negro para el otro. Después, la ciudad bestial los engulló por bocas diferentes. Verano, 10 de la mañana en la ciudad bestial. El hombre conduce y la mujer duerme. La mujer despierta, camina descalza, aspira el aroma del frasco de café y mira al cielo extrañada. Oscurece. El hombre también mira al cielo cuando los pájaros huyen. Comprueba la dirección una vez más y cierra la furgoneta de repartos. Los insectos se esconden mientras la mujer entra en la ducha y el hombre camina por la acera. Los perros ladran nerviosos. Él llama al timbre. La mujer se sobresalta, se seca apenas, grita, «¡Voy!». El hombre espera 1, 2, 3 segundos, llama de nuevo. La mujer poniéndose un vestido, apurada, un vestido que se le pega al cuerpo, aún húmedo. Repite, «¡Voy, voy!». Llega a la puerta, gira la llave 1, 2, 3 veces. Las pupilas chocan. La luna se monta sobre el sol. Se hace una noche súbita y rotunda, así como debe ser la noche de la Antártida. Nadie ve nada, y Dios tampoco. Bueno, comenzamos literarios este bloque, ¿no? Sí, sí. Muy bien, vamos a ir directamente a presentar a quien nos está acompañando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Con Cabeza de Pez. Cabeza de Pez. ¿De dónde viene ese seudónimo? Me lo inventé yo. Ah, así. Así, porque sí. Bueno, vamos al principio. ¿Qué te acercó a las letras? Bueno, siempre he escrito, ¿no? Siempre he escrito poesía y luego, bueno, una época ahí por, ¿os acordáis la pandemia, todo esto? Pues ahí empecé un poquito a estudiar la estructura, ¿no?, del relato, un poquito más la prosa y nada. Empezamos a hacer relatos como locos, ¿no? Estábamos en un taller y bueno, ahí se hizo un montón, se creó un montón de material. Y bueno, de eso hace, sí, eso, 5 años. Y nada, he decidido juntarlo un poquito y crear este libro, ¿no? Se suele decir que el escritor, al escritor lo crean todos aquellos a quien esa persona leyó. En tu caso, ¿quiénes te crearon? A ver, me gusta, que me gusta, no sé. Ahora mismo es que soy muy, muy devoradora de libros y se me olvidan los nombres también. Uh-huh. Pero bueno, ya que estamos en un programa así de de tinte argentino. Me gusta muchísimo Pedro Mairal, me gusta también, bueno, Roberto Zambra, aunque es chileno, pero no sé quién más. Bueno, ahora mismo Sara Mesa, aquí en España. Leo mucho también, yo qué sé, novela negra también me gusta. No lo voy a saber pronunciar, uh-huh. pero bueno. No lo voy a saber pronunciar, es el francés. ¿Por qué cuento y no novela? No, pues porque, a ver, yo creo que para la novela hace falta pues hacer una estructura y algo que en principio a mí lo que me sale es un fogonazo, ¿no? Una historia corta. Son historias cortas que están un poquito hiladas, ¿no? Por eso el título, ¿no? De La ciudad bestial, porque están como cosidas. Es como si fuera una novela en cachitos. Son muchos personajes. Sí, a lo mejor pues podría ser como una novela coral, pero realmente una novela así bien, bueno, pues no sé, de momento no. ¿Por qué el título? ¿Por qué La ciudad bestial? La ciudad bestial es una frase o es una expresión que me apareció en un relato. No fue algo que pensé y luego aparecieron los relatos. Primero apareció el relato, la frase, y luego de alguna manera sentí que había muchos animales, aunque no son animales, pero son como, sí, la energía de muchos animales y de alguna manera, bueno, bestial tiene esta connotación de bestia, porque esos animales no son tan domésticos en realidad. Y luego tiene la connotación también de que de alguna manera la ciudad es como es bestial en el sentido de que empuja a los habitantes a moverse. Es como si fuera uno de los personajes que está presionando, ¿no? Que les está haciendo salir por aquí o entrar por allá, o de alguna manera los empuja. ¿Qué te inspira? Pues no sé, lo que acabas de contar de Cuba, de los teletipos, no sé, las historias pequeñitas, ¿no? No sé, pues me da curiosidad lo que hay en esa mochila, por ejemplo, seguro que ahí habría historias, o no sé, cosas pequeñas. Y a la hora de trabajar el texto, ¿tenés algún método, alguna metodología? ¿O simplemente las cosas salen o lo dejas reposar y luego lo trabajas? Bueno, corrijo mucho. Uh-huh. Corrijo mucho porque a veces crees que va por un lado, luego te sorprende va por otro. Depende. Yo no soy de hacerlo como a priori porque no lo sé. Soy más de que voy escribiendo y voy viendo por dónde me va llevando el texto y luego ya es cuando le metes el pensamiento y ahí ya le puedes reescribir y conectar y de repente le puedes poner un elemento para que cierre un poquito mejor, pero me dejo llevar un poquito más por el texto, sí. Dices que corriges mucho, ¿cómo sabes cuándo parar, cuándo dejar de corregir? Pues es difícil, ¿no? Cuando te gusta. Pero claro, yo, por ejemplo, con esto hubo un momento que, pero bueno, ya estamos hablando de comas y de cosas y que ya son las pausas o tal, y hay un momento en el que tienes que parar porque te obsesiona y no hay, y sientes que ya estás pisando sobre mojado, no sé cómo decirlo, pero se me entiende, ¿no? Que ya es una diferencia que quizá no es tan importante como saber parar, ¿no? Porque sí, que hay un momento en el que no sabes cuándo parar. No sé si hay un momento en el que, si no tuvieras un plazo para entregarlo, igual no pararías nunca de corregir. Uh-huh. Yo creo que lo que te obliga a eso es entregarlo en un plazo, ¿no? Que tengas un plazo. Bueno, Borges dijo alguna vez que él publicaba los libros para dejar de corregirlos de una buena vez. Sí, bueno, yo un poquito he sentido eso con las correcciones. Las correcciones han sido muy, muy, muy brutales, pero bueno, había un plazo y a mí ya me daba hasta vergüenza. Ya cada vez que mandaba, me lo volvían a mandar, volvía a mandar. Y ya llegó un momento que me, por pudor, por vergüenza de no dar tanta lata, ¿no?, dije, bueno, ya, ya está. Bueno, en algún momento te llegó ese momento final, tienes que darme el texto porque lo vamos a publicar. Ok, entregaste el texto, pasó un tiempo seguramente, sí, hasta que tuviste el libro en tus manos. Sí, pasaron unos meses. Claro, ¿cuántos? Bueno, ahí está. ¿Qué pasó cuando tuviste el libro y te volviste a releer? Bueno, primero que mi vida había cambiado muchísimo de cuando lo entregué, porque habían pasado muchísimas cosas fueron meses muy densos. Entonces, de repente, cuando me llegó y releí, dije, ¿por qué me metí en esto? Dije, ¿pero qué necesidad había? No había necesidad. Pero bueno, luego, la verdad que a mí no me disgusta lo que está en el libro. Lo que pienso que es un lío que te metes, que no sabes muy bien para qué lo haces. O sea, el para qué, que el otro día lo hablaba con Javier Muñiz, que yo no digo, pues no lo sé para qué. O sea, no sé de qué va el libro ni para qué lo he escrito, todavía no lo sé. Entonces es algo que voy a ir descubriendo. Ahora, os voy a decir una cosa, ahora que estamos así y tal. Sí que voy encontrando un para qué ahora, pero es un para qué que yo no podía anticipar antes, ¿no? Y es que me pillan un momento en el que me va muy bien estas cosas que estoy haciendo ahora, por ejemplo, venir aquí, hablar con vosotros, conoceros, relacionarme. Además, está siendo muy íntimo el libro, va de tú a tú, está siendo así. Y estos pequeños encuentros para mí ahora a nivel personal son oro. Entonces digo, qué curioso, ¿no? Como haces una acción hace un montón de meses y de repente llega este momento y tiene sentido. No era el sentido que tú pensabas, pero de repente toma un sentido diferente, que ese es el que yo voy viendo ahora, ¿no? Bueno, al releerse a uno mismo, a veces uno encuentra otros mensajes en el texto que uno los escribió con una determinada intención y luego yo tengo que decir que yo no me he releído después de las correcciones, porque vamos, ya... No tiene más que... No, no, pero cuando el otro día, sí que cuando hay lectores que te dicen alguna cosa, ahí es donde tú ves cosas que no tenías ni idea de que iba a eso, o que, es más en lo que te lo cuentan los lectores, ¿no? Mira qué buena pregunta que me dejas al pie. Contame algo de eso que te encontraron los lectores que tú ni siquiera imaginabas que podía ser. Bueno, el otro día es que es un poco, a ver si lo voy a saber explicar, porque es mira, me dijeron dos cosas el otro día que me llamaron mucho la atención. El otro día me hablaron de cómo sale Dios, que sale un montón en el libro. Que me dio que pensar, ¿no? Porque me preguntaron, bueno, pero ¿y tú eres creyente, tienes fe? Y yo dije, sí, pero claro, este Dios que sale ahí no es el que en el que yo creo, ¿no? En el que tengo, no diría creer, ¿no?, sino certeza, pero este es como una culpa. Entonces, ¿por qué está ahí ese elemento como culpa? Pues seguramente porque hay por ejemplo, en este relato, ¿no?, que acabamos de leer. Ahí hay una historia no contada, hay cosas que se cuentan, pero hay como mucha parte de la historia está por debajo de la superficie y el lector va a decidir dónde está la culpa, dónde está el miedo de estas dos personas, por qué no se han podido encontrar antes, y eso lo hace la mirada del lector. Depende de sus vivencias, va a elegir cosas diferentes, ¿no? Eso. Y luego también me dijo otra persona, me dijo que le parecía que era todo un poco juego, un poco de trileros, ¿no? Que había como... y esto luego yo no entendía nada de lo que me dijo, ¿no? De hecho me lo dijo Javier. Y digo, yo no sé lo que me habla. Y estaba durmiendo. Y me desperté así de madrugada y dije, a ver si de repente tuve como una imagen y dije, pues a lo mejor es que hay alguna historia o alguna verdad, porque al final es una ficción todo, ¿no? Pero a lo mejor hay alguna verdad metida por el medio y esa es la que tiene la bolita, ¿no? Esa es la historia que tiene la bolita, y a lo mejor todo el texto es como una manera de exorcizar eso, pero acompañándolo de toda esa, del resto de las historias, ¿no? ¿Qué significa para ti escribir? Pues es terapia. ¿Terapia? Sí, total. Totalmente. No tengo nada, no tengo más. Sí, es como cambiarle el final a algo, darle un sentido también, puede ser. O sí, cambiarle, que algo tenga sentido, porque hay tantas cosas en la vida que se te quedan sin poder explicarlas, que quedan un poquito, esos hilos que quedan colgando, ¿no? Entonces, coger eso y hacer tú la lectura, el relato, y hacerlo a tu gusto, y ponerle el final que quieras. Y entonces es una manera de exorcizar el sinsentido que es a veces la realidad, ¿no? Bueno, la vida en general tiene un sinsentido. Hace 2000 años la filosofía, 2000 más, la filosofía viene tratando de encontrar un sentido a la vida y aún no lo ha hecho, creo. No sé, Elena, usted si está al tanto, ¿no? Yo me quedo con lo que dijo Nietzsche, que la vida no tiene sentido, en el sentido de que no vamos a ningún sitio, estamos aquí y punto, vive. Bueno, algún otro dijo, no tiene sentido, hay que dárselo. También. Me gustó eso que dijiste de que es terapia que tú manejas, cambiar los finales, les da sentido, porque al final eres Dios en tus historias. Claro, mira, es una buena lectura, sí. Eso es como hacerte el dios de una realidad en la que tú ahí puedes retorcerla, doblarla, hacerla a tu gusto, manejar, ponerla al color que quieres. Sí, los haces felices, les mandas una. Eso es. Bueno, así este es. Libro, La ciudad bestial, ¿es tu primer libro? Sí. Bueno, cuando el libro sale al mundo, empieza a caminar, y por ahí te hace llegar a lugares que tú no pensaste que estarías ahí. En tu caso, ¿con qué sorpresas te encontraste gracias a este libro? Bueno, hoy mismamente, aquí, es una sorpresa, totalmente. Además, ha sido un shock venir, ver este sitio tan bonito. Sí. Tenemos un estudio de última generación, recién traído de Japón. Me ha sorprendido mucho Godofredo también, que, bueno, no me lo esperaba así. No sé, tiene nombre, Me ha llamado. Bueno, ya me has puesto colorada, Elena. Y apúntala con la guapa. Bueno, pues sí. Sí, pues un poquito lo que os decía antes. Es totalmente imprevisible. Bueno, me han pasado cosas muy locas, ¿no? Pues, por ejemplo, estuve en un micro abierto con Mariano. ¿Conocéis a Mariano? El micro es vuestro, sí. Sí. Y allí pues me encontré con un pinche de poeta también, Juanpe, que, bueno, no lo están escuchando porque no tiene, tiene el móvil antiguo de tal, pero bueno, una persona que me cayó muy bien, y luego me acompañó a la feria del libro y estuvimos por ahí. Yo estoy a veces vendiendo con mi maleta, con mi maleta y tal, me pongo ahí un letrero, pero bueno, me da corte. Me da vergüenza, entonces estoy también venciendo un poquito eso, porque digo, hombre, qué vergüenza es. Eso es con vender el libro, cuando claro, llevas 5 y ya. Bueno, pues mira, nos encontramos un stand, yo no sé si lo debo decir aquí, porque igual es un poco ilegal lo que dice. Bueno. La vaca hace cosas peores, no se preocupe. Sí. Bueno, pues nos encontramos ahí un stand en ese huequito entre las 2 y las 5 que cierra, y él me dijo, venga, ponte aquí con los libros, y ahí nos pusimos con los libros. Yo. Bueno, porque iba acompañada, me animé. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Ahí estaba yo con mi silla, con mis libros, con mi mesa, pasada gente, vendía algún libro. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión el vandalismo, ¿no? Porque yo sola no me habría atrevido, sin el libro no lo hubiera hecho. No sé, muchas cosas, o sea, tengo muchas anécdotas así. Muy bien, bueno, estamos llegando, el tiempo es finito, el programa tiene una duración, estamos llegando al final. Si alguien que te escucha quiere saber un poco más de este libro, o de dónde encontrarte, o de dónde comprarlo, o sí, cómo acercarse a algún texto tuyo, ¿dónde lo difundes? Sí, lo difundo yo, ahora lo vendo yo, o sea que tiene que ser a través de la red de Instagram, que es donde me podéis encontrar, en @cabezadepeza. Cabeza de pez. Cabeza de pez. Ahí. Y nada, y bueno, no estará prudente decir el teléfono, ¿no? No, no es lo ideal. Bueno, entonces en esa red. Muy bien, creo que no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Bueno, muchas gracias a vosotros, me ha gustado mucho encontrarme aquí con vosotros y bueno, y voy a ver si me tomo algo con Godofredo ahora. ¡Fueguitos en la caverna! Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Quien nos suele escuchar habitualmente sabe que nosotros tratamos a veces el tema de deporte ligado a la cultura. En este caso vamos a tener una entrevista muy particular porque si bien se trata de un deporte, también en parte me parece que es una cultura. Pero no voy a spoilear nada más y como de costumbre vamos a dejar que se presente nuestro invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, bueno, me llamo Antonio Sánchez Loche. Y bueno, si queréis me preguntáis... ¿Y a qué se dedica? A ver. Bueno, yo he sido deportista de élite, de surfing, de motocross, he sido del equipo nacional de skate, cuando era niño prácticamente. Bien, a ese lado iba, porque el surf generalmente es un deporte, pero también es como que hay toda una cultura alrededor del surf, sí. ¿No? Sí, sí, a ver, esta cultura viene de hace muchos años, viene de Hawái, de Estados Unidos, y bueno, el surfing con los tiempos ha cambiado mucho, ahora es ya muy... Ya no es tanta cultura como antes, que éramos una familia muy grande, siempre nos ayudaban. Ahora ya la cosa ya ha cambiado, ahora ya es mucho comercial, ya la venta de cosas, modas nuevas y eso. Bueno, ahora pues más de otra manera, visto de otra manera. ¿Cómo fue que te acercaste al surf? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, yo el surf lo descubrí por mi hermano mayor. Que bueno, al de verlos a ellos surfear con sus amigos, pues fui aficionándome al surf y poco a poco íbamos haciéndonos con tablas, porque antiguamente no había tiendas, no había absolutamente nada, esto llegaba mejor de alguien que venía de fuera, australianos, de Estados Unidos, y que pasaban por aquí, por la zona norte de España, y vendían sus cosas cuando se iban a su país. Y nos hacíamos con material de surf, tablas, neoprenos, incluso skates. Y bueno, así fue como empezó la cultura en España del surf. ¿Y qué recordás de aquellos momentos de esa cultura? Bueno, ¿Cómo se vivía? Bueno, yo empecé muy, muy de niño, a los 8 años, conseguí mi primera tabla. Y luego, bueno, vas creciendo y vas aprendiendo cosas y tal, y bueno, hasta los días de hoy. Y el tema de competición, aquí, sobre todo en el norte de España, en ese momento no existía, ¿o cómo fue naciendo todo ese movimiento? Bueno, es que eso ya se encargó la federación, claro, yo te hablo desde muy niño, pero con el tiempo se fue organizando... Se fueron haciendo campeonatos de regionales, luego se hicieron los campeonatos de España. Y bueno, la cosa, a ver, económicamente no daba dinero, era más bien afición. Y con el tiempo se fue eso y ahora tenemos una gran federación, tenemos un sistema bueno deportivamente hablando. Antes hablábamos de la cultura surfer, esa que vos decís que bueno, sí, que ha cambiado, sí. Pero ¿cómo fue que nació y qué cosas eran parte de esa cultura del surf? Bueno, es que el surf, a ver, partíamos de que a ver, el surf ibas a las playas y tal, y bueno, se iba consiguiendo la forma de estar siempre donde había olas. Entonces, ¿cómo era la manera de hacer surf todos los días? Pues te hacías con una furgoneta... para dormir, para comer, para todo, y te quedabas en el sitio donde había las buenas olas. Entonces practicabas el surf diariamente. Entonces era una manera de coger un cierto nivel de surf. Uh-huh. Y luego, el día que no había olas, tenías el skate que llamamos, uh-huh, para el día que lo practicabas. Y bueno, era la manera de tener un nivel. Tanto el surf como el skate son primos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, el skate viene de Estados Unidos, de cuando no había olas, ¿cómo había manera de tener la sensación de la ola? Pues salió el skate, uh-huh, ¿me entiendes? Y con el tema de las competencias, ¿cómo comenzaste a competir? Bueno, yo empecé a competir pues también bastante chico. Bueno, nada, cuando se organizaban y bueno, se hacían carteles, se ponía tal día o tal fin de semana, campeonato de Asturias, ¿me entiendes? Puntuable para el campeonato de España y eso, bueno, todo depende de quién organizaba esos campeonatos. Pero con el tiempo eso fue cambiando y evolucionando para bien, porque ahora ya sabes que tenemos gente patrocinada, incluso por marcas de automóviles, de ropa de surf, de tablas, de eso. Ahora está bien, ahora está mejor organizado a nivel de patrocinar. Uh-huh. ¿Sabes? Porque antiguamente era complicado. Uh-huh. Bueno, dentro del mundo del surf, en parte eres un poco una referencia acá en Asturias, te conoce mucha gente. Contame un poco, muchos han tomado parte de las cosas que hiciste con el surf y eso, incluso ha salido en medios, ha salido en libros. Contanos un poco de eso. A ver, sí, hombre, yo soy una persona conocida a nivel regional de Asturias, incluso a nivel de nacional. Bueno, pues a base con el tiempo, yo he estado en patrocinado por Pepsi-Cola de muy chico con el equipo nacional de Pepsi-Cola en exhibiciones en el Palacio de Deportes de Madrid en el año 78. Bueno, y todo eso pues te va haciendo referencia. Luego ahora ha salido el libro Señardá, que es Nostalgia en Asturiano, y salgo como pionero del skate. Uh-huh. Y cuenta toda la vida del skate en Asturias, los comienzos y todo hasta el día de hoy. Hay un libro por ahí muy bonito, uh-huh, que habla. Y luego, pues bueno, a nivel también de... Fui también piloto de motos, de motocross. Uh-huh. He sido piloto de la fábrica Bello, que había aquí en Asturias. He estado unos años corriendo para la fábrica. Uh-huh. Y bueno, he sido también campeón de Asturias de motocross. Y bueno, fuimos haciendo cositas no muy grandes, pero bueno, y por eso he sido una persona muy conocida a nivel deportivo. Que ha dejado un poco de huella. Sí, no, me conocen muchas personas y bueno, y nada, hasta los días de hoy. Bueno, entrar al mundo del surf puede ser casualidad y te puede abrir puertas que no esperabas. ¿A qué lugares has llegado a través del surf o del skate o del motocross que no te imaginabas que ibas hasta a llegar? Bueno, a ver, es que cuando uno destaca un poco en eso, pues te abre las puertas del patrocinio y de eso, y eso va todo muy fácil, ¿va? Te abre las puertas, incluso te dice, oye, te interesa tal, te hablan contigo y eso. Eso, una vez que uno es un buen piloto, un buen surfista, te viene la cosa muy, muy rápido. Uh-huh. Incluso es un sueño, ¿sabes? Cuando te das cuenta, estás en una nube, ya te digo, fue todo muy rápido, uh-huh, hasta los días de surf. Bueno, y contame alguna anécdota que te haya pasado surfeando que sea algo que nos sorprenda. Bueno, recuerdo un campeonato de Asturias, aquí en la playa de Rodiles, de unas olas grandes. Yo te hablo con 17 años y estamos hablando de olas muy grandes y encima huecas, que llamamos las del tubo. Uh-huh, las que hacen el tubo. Ese día... impresionó, tengo un recuerdo mental de ese día que se me ha quedado, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, bueno, hay que estar físicamente preparado, pero ese día no se me olvida. Uh-huh. Y bueno, y no sé, a nivel de motocross, pues tengo muy buen recuerdo de la fábrica que me ponía manager, me llevaba a las carreras. Bueno, pues todo uh-huh. era gratis, por decirlo uh-huh. de alguna manera, la facilidad de todo debajo de la barba, por claro, decirlo. Generalmente era todo muy autogestivo en ese entonces. Sí, que si, no. Si no lo pagabas tú, nadie te lo pagaba. Claro, no, es que como no, si querías correr autónomo, tenías que tener dinero, eso vamos. Uh-huh. Y de esta manera era todo, bueno, pues todo muy fácil. Mucho y más fácil. Cuando tienes 18 años, 17, uh-huh. ¿me entiendes? Es todo, pues, un sueño hecho realidad, por decirlo de alguna manera. Muy bien, y basado en tu experiencia, si vienen una vienen unos guajes de 18 años que te piden algún consejo sobre el surf, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que hay que ser respetuoso con los demás, hay que ser competitivo, pero no con trampas ni con malos actos, ¿eh? Y luego ahora tienen muchas facilidades. Lo tienen todo, tienen el material, todo. A cualquier deporte ahora, hoy en día, lo tienen muy fácil. No tienen ningún problema, pueden... Oye, me gusta el surf, tienen las tiendas. Antiguamente no teníamos esas facilidades. Era muy difícil el conseguir una tabla, un traje, incluso la amarradera de la tabla. Todo eso era... Eso venía de fuera, de Estados uh-huh. Unidos, de Australia, de sitios así. O te lo fabricabas tú. Sí, o hacías tú cosas así caseras. Era complicado, era complicado. Bien, si alguien quiere tener una referencia tuya sobre toda tu trayectoria, ¿qué libro le recomendabas? Hay un libro ahí de skate que habla de mí. Hay unos trocitos ahí que hablan de mí, bueno, en general. El libro es Señardá. Señor. Se llama. Uh-huh. Y lo puedes comprar en tablas. Uh-huh. En tablas tienen ahí el libro de eso. Y está bien porque es la historia de Asturias, del comienzo del skate, porque antiguamente era un deporte que no... Era más un juego, ¿no? Era más bien un patinete de un niño, ¿sabes? No, y ahora ya ves que la cultura que hay del skate, uh-huh. ya empezamos a ver algún skatepark, algún sitio donde puedes ir a patinar. Eso antiguamente era, vamos, impensable. Claro. El tener un sitio para patinar. Tenías que buscar algún lugar. Sí, o irte a Estados Unidos, que era donde estaba los buenos skatepark, ¿sabes? Porque si no, nada. Bueno, Toño, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos, por dejarnos acompañarte y por esta pequeña revisión de la historia del surf y del skate aquí en Asturias. Pues muchas gracias, gracias a vosotros y encantado de haber contado mi pequeña historia del deporte. In my video.